Se está llenando, se está llenando de acentos. A todos los comunistas quisieran tenerlos presos. Por las calles va a brotar sentimiento, porque quisieran matarlos en cuanto puedan hacerlo. En pesares y agonías, con prolongados silencios, una lluvia aten a sus perros, muertes ni persecuciones, atemorizan al pueblo, que nadie derrame llanto, que nadie moje el pañuelo. En el puño, la verdad del sufrimiento, pero que no se equivoque los fabricantes del miedo, ni prisiones ni cadenas atemorizan al